Bueno, buenos días. A ver, el trabajo que yo he preparado lo he titulado Unos con Otros. Entonces veréis que voy soltando algunas preguntas que yo me hago, pero que a la vez os hago a todos vosotros con la idea de que después pueda haber un intercambio. En El triunfo de la religión, Lacan dice que el psicoanálisis se ocupa de lo que no anda, o lo que es lo mismo, de lo real. El psicoanalista se ocupa de lo que hace que el mundo sea inmundo, y para ello nos advierte que es necesario que los analistas estén extremadamente acorazados contra la angustia. Empiezo con este recordatorio para despejar cualquier duda respecto de aquellos que piensan que los psicoanalistas están agazapados de lo real en la comodidad de su consulta. No es en ellos en quien Lacan confiaba para la apuesta del psicoanálisis. Lo inmundo es lo asqueroso, lo nauseabundo, lo lleno de basura. Evidentemente que con ello Lacan hacía mención a ese resto imposible de eliminar que marca el final de un análisis, pero además a todo aquello que como tal afecta al hombre. Como comentaba en otro trabajo este año, el inconsciente no es algo estanco, sino más bien poroso y palpitante que absorbe la música, letra, melodía y el ruido que hay en el otro. Y por lo tanto, la consulta de un analista no es una sala esterilizada, aislada del exterior, haciendo sordina a lo que acontece en el lugar del otro. Y tanto más cuando el clamor en las calles está actualmente bien presente. La apuesta de la escuela de Lacan va en ese mismo sentido de porosidad en cuanto a la articulación con los otros discursos. El adjetivo nauseabundo define muy bien al ambiente social y político que respiramos desde hace varios años. Un asco insoportable ante lo cual han surgido multitud de movimientos sociales, políticos y multitudes en las calles para clamar su rechazo a todo ello. Pues a pesar de que la capacidad del humano para aguantar es enorme, no es ilimitada, pues existe el límite de la dignidad. Pienso que hay una crisis de representatividad. Los políticos no representan a aquellos que han depositado su confianza en ellos. De ahí el eslogan desde el 15M, no nos representan. El significante de la política abandona su de la política, digamos, con mayúsculas, abandona su función de representar a los sujetos para conseguir los fines deseados. Es un significante que acaba corrompiendo su significación. Por lo representado, viene a quedar separado de aquello que lo representa. Esto es una injuria, un insulto a la política en tanto que se ocupa de la polis, y eso tiene efectos en las subjetividades. Esta crisis de representación no es de ahora. Es uno de los daños colaterales del capitalismo salvaje y financiero, que en sí mismo es el paradigma de la falta de representación, pues es un capitalismo descabezado, acéfalo, como lo es la pulsión, que no necesita que se la piense para su actividad. Por ejemplo, las volatilidades de los mercados responden a algoritmos matemáticos más o menos complicados que no piensan y solamente calculan. Es un cálculo del máximo beneficio donde el capital humano no tiene ningún valor como tal. Tiempos, pues, de objetividad y no de subjetividad. Reino del objeto y no del sujeto. El ágora, el foro, pierde su esencia de lugar vacío que posibilita el encuentro asambleario y se transforma en un espacio tupido de fluidos humanos, agregaciones ciegas en torno a objetos que nos llaman, que reclaman nuestra atención. Por eso no es casual que las primaveras diversas hayan decidido tomar las plazas públicas para hacer resonar ahí, en ese lugar vacío, las voces de tanta indignación y precariedad. Objetividad también en el sentido de que lo que cuenta no es la verdad, sino la verificación, la contrastación, que deja de lado todo lo que atañe al sujeto. Esta modalidad del capitalismo va deshaciendo los vínculos, dejando al sujeto solo y sin atributos sociales, humanos, en los que sostenerse. Un sujeto solo ante su falta y con una infinidad de gadgets para engañar a esa soledad. Hay una soledad intrínseca al sujeto por su condición de hablante que hace que su goce sea algo solitario, indecible, que lo separa del otro. y con eso no es posible hacerlazo. Precisamente los síntomas de los que nos ocupamos los analistas se enraizan en esa desgarradura inicial como un intento de obturarla, y al final de un análisis quedará una signatura, una firma de todo ello, pero que no recubre, una firma que no tapa su rajadura como sujeto. Lo que se repite de manera zumbante en cada sujeto en análisis es eso, que lo uno, esa soledad de lo que insiste repetidamente, no se une a lo otro, pues lo otro va a permanecer como otro siempre. Un otro incompleto o inconsistente, inabarcable. En cada vuelta de la cadena significante, que es una vida, hay una marca que recuerda lo imposible de la unidad con el otro y lo imposible de la unión con el objeto. El psicoanálisis verifica que no hay identidad posible que no sea una falacia, y a la vez esa misma imposibilidad le da alas al sujeto para una mayor libertad en sus actos, en sus elecciones, y también posibilita un acercamiento a los otros al quedar despojado de la creencia en una unidad que totaliza. Una vez atravesados los fantasmas, confrontados a lo inmensurable del otro, a lo imposible de saberlo todo, sobre todo en cuanto al saber de lo que somos como seres sexuados, el sujeto analizado está más capacitado para poderse vincular a los otros. Siempre diferentes, pero a la vez iguales en tanto que todos poseemos la cicatriz inaugural como humanos. Digamos que el psicoanálisis deja al sujeto en un cierto ateísmo respecto del otro con mayúsculas, pero a la vez produce sujetos muy creyentes en el deseo como único motor. El sujeto toma a su cargo esa causa, responsabilizándose de ella y de las consecuencias de los actos. Del descubrimiento de esa soledad se llega a una lógica que diría que somos uno solo junto a los otros. Cuando Lacan habla de la escuela del psicoanálisis en su discurso a la FP, plantea la necesidad de la confraternidad. La lógica de la escuela consistiría en un conjunto de unos que Lacan llama dispersos, desparejados. Es una colectividad que sabe los efectos de los grupos, de los efectos de masa que se producen cuando hay más de dos, pero tiene dispositivos para evitar que fraguen los efectos imaginarios de grupo como lo hace el cemento. Me refiero a los dispositivos del cártel y del pase, de los cuales algunos de vosotros habéis escuchado hablar. Y en cuanto a lo institucional, está el principio de permutación, es decir, que los cargos permutan al cabo de un tiempo. Me impactó encontrar una sintonía con la ética de Teresa Forcades, es una monja que imagino que conocéis todos. Partiendo, ella y yo, de lugares diferentes, pues ella es monja, insisto. Ella plantea la idea de una subjetividad política, que consiste en hacernos responsables de los cambios a producir. Y dice, haremos la revolución, pero después la tendremos que hacer. O sea, que no hay que renunciar a algunas cosas con la creencia o en la creencia de un hipotético futuro. Para ella, el sujeto revolucionario es un sujeto en falta, falible, es decir, con limitaciones. Lo cual quiere decir que se da cuenta de que la corrupción va a seguir existiendo y que, por lo tanto, el modelo social ha de ser continuado. Y no solamente que sea un modelo para casos de urgencia. Propugna que en política haya siempre un tiempo dedicado a pensar lo colectivo y que ese tiempo no se piense solamente porque los políticos hayan fallado, sino como una subjetividad de participación continuada. Teresa hace una lectura muy interesante al pie de la letra del pasaje del Génesis sobre la Torre de Babel. Dios no quería que todos hablaran la misma lengua, y de ahí su enfado, ya que eso sería la globalización, el imperialismo. Al ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, dijo: todos son un mismo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora, nada de cuantos se propongan les será imposible. Bajemos, pues, y una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Después, Yahvé los desperdigó por la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad que se llamó Babel, que quiere decir embrollo. Allí se embrolló el lenguaje de todo el mundo. Así pues, lo ideal no es el lenguaje único, el pensamiento único. La llamada globalización de la segunda mitad del siglo XX responde al mismo intento babeliano. un ideal fundamentalmente económico de romper con las fronteras y hacer un uno totalizante. Yahvé supo leer en eso el peligro de la falta de limitaciones que se podía derivar de ello y la pretensión del acceso a lo imposible, equivalente a la pretensión de ocupar el lugar del otro que siempre debe quedar vacío. Así pues, mejora el embrollo de las lenguas, pues eso nos confronta permanentemente a las diferencias, como se decía en la mesa anterior. Y en consecuencia, preservar un lugar como imposible, que sería el precio a pagar para que haya un lazo social. Todos hablamos lenguas diferentes. Cada uno habla y habita su propia lengua, pero a la vez esa lengua está hecha de unos que repiten siempre lo fallido de un encuentro imposible, y en eso sí que hay una unión entre todos, una coincidencia. El capitalismo globalizante no solo tiene el imperativo de consume, también está este otro, ser igual que el otro, lo que Colette Soler llama paridad generalizada. El asunto es, ¿qué pasa entonces con las diferencias, ya que éstas existen? ¿Cómo se tratan? Lacan decía que lo que por un lado tiende a la unificación, a la tropa, por el otro lado tiende a la segregación de lugares. Entonces, ¿es que solamente hay dos opciones, la tropa y la segregación como consecuencia? ¿Cómo salirse de eso? Vuelvo al concepto de Lacan de confraternidad, al que antes hacía mención. En la lógica de los movimientos sociales están incluidas ambas acepciones de confraternidad: compartir un ideal y a la vez el trato con el diferente, lo diferente. Pero hay un problema. ¿Cómo han de ser esos lazos? ¿Qué lugar debe ocupar el ideal para evitar que se genere una masa en torno suyo? En la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, Lacan decía que toda la política reposa en que todo el mundo quizás está demasiado contento al tener a alguien que le diga marchen, sin importar hacia dónde. Incluso plantea que la idea de progreso reposaría en la creencia en ese imperativo, y que esta es precisamente la estructura del discurso del amo: alguien que hace semblante de comandar. Y se pregunta, ¿qué pasaría si alguien no hiciera el semblante de comandar? Pues justamente creo que estamos asistiendo a una crisis de esos alguien que antes hablaba, crisis de representatividad, una crisis de esos alguien que harían semblante de comandar. Y en eso hay coincidencias en Europa, pero no solo, pues esos alguien no representan nada de lo que se espera de ellos como ciudadanos. La insistencia de la mentira como premisa fundamental del discurso político produce un efecto de corrupción de la palabra, y si falta la palabra, ¿qué queda? ¿En qué creer? Es decir, ruptura del pacto de la palabra, crisis de lo simbólico, y en consecuencia las subjetividades se orientan más hacia lo imaginario, pero sobre todo hacia lo real. Pero a la vez que ocurre esto, emerge por todos lados una demanda de palabra, de ser reconocidos como seres portadores de palabra. Esa era la euforia alegre del 15M, una babel de lenguas, una intersección de diferencias, una emergencia de creencias y de utopías, pues todo movimiento surge en torno a una utopía. Creo que hay que reivindicar el valor de la utopía como punto de partida para después dar el paso para que algo de eso se haga posible y no quedarse en lo imposible. Era una utopía, por ejemplo, que se iba a producir alguna modificación respecto al tema de las hipotecas, y gracias a la plataforma antidesahucio, es decir, de Ada Colau y de todos aquellos que junto a ella han creído en esa posibilidad de cambio, pues es que se están consiguiendo cosas. La falta de un corpus de discurso político que sostenga causas nobles nos deja huérfanos. Es una política subsumida al poder del mercado, este sin semblantes, como decía antes, descabezado, y a su ingeniería financiera. Una suerte de no entidad presente, pero que circula gracias a las tecnologías. Ante esto están las opciones de resignarse al desahucio como sujeto político, o aceptar la responsabilidad de cada uno, a la que Forcades llama subjetividad política, que consiste en ser sujetos productores del cambio. En este sentido, todo movimiento social es una plataforma antidesahucio de este sujeto político. Las redes de las que se sirven los movimientos sociales no son solamente un medio de intercambio, son también una red que sirve para no caerse. Me interesó mucho el libro de Margarita Padilla, El kit de la lucha en Internet, que podéis encontrar en Traficantes de Sueños. Pues pienso que se pueden extrapolar algunas cosas que plantea en cuanto a la lógica del funcionamiento en red al funcionamiento de los grupos. Como ella dice, Internet puede servirnos de inspiración en tanto y cuanto los dos aspectos importantes son circulación y comunicación. Algunas de sus características son: se puede cooperar con desconocidos, no hay lugar central desde donde ver todo, no hay centro ni todo, no hay ni vanguardia ni retaguardia. Hacer red pasa por vaciar el centro y poner en contacto a otras personas entre sí. Compartir procesos, reconocer las contribuciones con los otros y de los otros y no reducirse a los de la propia cuerda. Es un poder sin poder y no está hecha para que deje de haber desigualdades tampoco. Todas estas características producen cambios en la distribución del poder. Como ella dice, la experiencia en red puede ayudarnos a superar esquemas de pensamiento político que hoy nos sirven y que son dicotómicos, como gobierno-oposición, izquierda-derecha, aunque al igual que Teresa Forcades, Margarita Varilla plantea que hay que estar alerta y seguir escuchando y pensando sobre la marcha. También me gustó mucho lo que plantea Amador Fernando Savater en su trabajo El arte de esfumarse, pues él nos plantea romper los contornos identitarios y de convocar una huelga de identidades, donde podemos ensanchar juntos lo posible. Comparte él con Padilla la idea de saltar los encasillamientos que nos dividen, lo cual implica aceptar el desafío de mezclarnos, de aceptar lo imprevisible y ambivalente, hasta el punto, dice, de preguntarnos si seguimos siendo de los nuestros. Creo que nos propone una lógica donde tiene cabida lo inacabado, lo incompleto, lo inabarcable, es decir, todo lo que Lacan incluía en su escritura de la tachadura del otro. Es decir, es una lógica más del deseo y no una lógica identitaria que excluye a lo diferente. Se trata, pues, de una lógica borrosa, como la nombra Antonio Rodríguez de las Heras. Para él, el cambio pasa por arriesgarse a perder o abandonar lo que se tiene para buscar lo que se imagina. Critica también la lógica binaria por la que los hombres ordenaban el mundo, pues ya no nos sirve para entenderlo. Se trataría de ir incluyendo en la enseñanza conceptos como el de borrosidad. Me interesa mucho todo esto, pero veo problemas. El psicoanálisis nos enseña que lo diferente, lo otro, es percibido como algo siniestro, pero que a la vez forma parte de lo más íntimo de nuestro ser. Y eso que es íntimamente ajeno a nosotros mismos se externaliza viendo al prójimo como la representación de esa extranjeridad propia, es decir, como el representante de nuestra alteridad rechazada, como algo que hace mancha a nuestros ideales y como algo inmanejable, pues las pasiones humanas están presentes. Escribir psicoanálisis para todo el mundo para saber un poco más de todo esto y aceptarlo no tendría ningún sentido, pero pienso que sí sería necesario nutrir lo social y lo político con las experiencias de todas aquellas prácticas que incluyan en su fundamento la alteridad, siendo el psicoanálisis una entre ellas. Otras preguntas que me surgen a la luz de los puestos son: ¿es posible una sociedad sin jerarquía o no hacer de la jerarquía la garantía para el uso de un poder sobre el otro? Sin el espacio libre de Internet, el 15M no hubiera ocurrido. Demostró ser un movimiento sin líderes, sin partidos políticos, y que ha creado una ola de movimientos sociales. No había un discurso sólido, sino un patchwork en el que no había líderes, sino redes con nodos en torno a los cuales surgieron afectos, identificaciones, pero no a personas, a los rasgos de esas personas como al bigote de Hitler, sino identificación a causas nobles. Esa identificación a la causa tiene algo parecido a la posición de final de análisis. Manuel Castell habla de redes horizontales y multimodales que dan lugar a una unidad necesaria para superar miedos y que a la vez es fuente de empoderamiento. Él distingue la unidad de la comunidad, pues esta supone valores comunes y eso es un trabajo que aún está por hacerse en los movimientos. La comunidad sería el objetivo, mientras que la unión sería el punto de partida y fuente de empoderamiento. El problema reconocido por la mayoría de las personas que estaban y están en los movimientos sociales ha sido y es cómo llegar a tomar una decisión. Bien, pienso que esto está explorándose y por explorar. Gracias. Gracias.